another Eric Isra production. Intento ser el que lucha cuando estoy contento, ya que cuando estoy triste faltan argumentos. Que te volverá a gustar el chico menos correcto, que te volveré a perder, eso ya lo presiento. Las nubes grises cubren constantes un cielo azul, que pierden el color en francés, yo te perdí. Esto del amor no se me da muy bien, intenté describirte mi dolor, pero no soy quien. Reescribo mi poemario como hizo Pablo Hassel, en el que yo era el monolito y tú la torre de Babel. Como eres superior no te describo, palabras sobran porque son 100. Cual mujer que eres mientes y dices que no estás jodida, has de recordarse lo que sientes, hablas con un suicida. Hasta que no pierdes no sabes lo que tienes, por eso tú eres diosa y yo un bala perdida. Perdidas mis lágrimas recorriendo aguas saladas, recuerdo tu cara mientras sola triste estabas. Mi princesita no es balada, gilipollas. Este poema fruto de recuerdos que juntos explotan. Tú tienes la llave de un corazón vacío, donde el dolor no vale, yo ya estoy podrido. Espero que algún día sales mi cariño y entiendas que no es lo mismo que vivir contigo. Hay cambios que duelen porque son a conciencia, que mi coraza no puede, falta paciencia. Hemos de comprender que no tenemos hueco en esta vida, en esta tierra llena de almas con miradas vacías. Tengo frío porque no duermes a mi lado, tengo insomnio porque me pude el pasado, tengo heridas porque las anteriores aún no sanaron, tengo miedo porque ya son más de 48 horas que no hemos hablado. Claro que he intentado besarte soñando y mil almohadas que de lágrimas he empapado. Espero que aún conserves esas páginas y que entre ataques de cólera no las hayas quemado. Prometo ser quien no he sido durante este tiempo. Destapo mis sentimientos porque de veras lo siento. He cometido muchos errores que me han hecho, que han hecho de mí algo parecido a un desecho. Mis ataques de rabia que me entran si te pierdo. Puedes pasar de ser amada a total desconocida, o a ser la vida que guardo en mi pecho, o a ser la herida que se refleja en mi techo. Yo, o a ser la vida que se guarda en mi pecho. Yo, o a ser la herida que se refleja en mi techo. Thank you.